a las 19 horas, te esperamos en Memoria Giratoria. Mi memoria. Tu memoria. La memoria de todos. Nuestra memoria. La memoria de la historia. Y en esta tercera temporada sumamos más memorias. Historias de acá. Género, diversidad y disidencia. Artes plásticas y músicas. Agroecología y alimentación. Si querés poner la memoria en movimiento, prendete a Memoria Giratoria. Los lunes a las 19 horas por FM Las Chacras 104.9. La memoria, ahora y siempre. Muy buenas tardes a todas y a todos los oyentes de Memoria Giratoria, de FM Las Chacras, de FM Tierras Comechingones y de FM Carlos Murias. Le queremos dar la bienvenida a un nuevo programa. ¿Cómo estás, Andrea? Te doy la bienvenida a vos también. Hola, Analía, ¿qué tal? Un gusto, un placer nuevamente estar con vos y con toda nuestra audiencia en un nuevo programa de Memoria Giratoria. Sí, André, y bueno, y hoy con mucha memoria, como siempre, con derechos humanos, con un poquito de historia, con un poquito de actualidad, pero bueno, antes de arrancar queríamos comentarles a todos y a todas que se pueden comunicar con nosotras a través de nuestro Instagram, Memoria Giratoria, o también a través del Twitter y del Instagram de la radio, que es Las Chacras 104, o del Facebook José de las Chacras. Así es, y también recordarles que nos pueden escuchar por la 104.9 FM Las Chacras, y nos pueden escuchar por www.radiolaschacras.blogspot.com, y si no, bajándose la aplicación en el Play Store del teléfono, Radio Las Chacras, y ahí directamente desde el teléfono. Y como vos bien decías, bueno, luego en las retransmisiones que nos hacen las radios amigas, FM Sierras Comechingones y FM Carlos Murias, allá por San Carlos Minas, que aprovechamos para mandarles a todos y a todas un beso enorme y muchas gracias por escucharnos. Hoy tenemos un programa muy lindo. Estuvimos en contacto, André, con Eric Rojas, que es un joven comechingón de la comunidad La Unión. Eric es muy joven, él vive en un paraje que se llama Santa Teresita, que pertenece al departamento de Pocho, acá cerca, acá en Tras la Sierra, y la convocatoria para charlar con él era acerca, que tiene que ver un poco, por supuesto, de la fecha pasada, del 12 de octubre, pero que sigue vigente, ¿no? Es, y está relacionado con qué es ser comechingón en el día de hoy, ¿no? En el pasado también, pero en el día de hoy. Así que traer la voz de Eric y también traer la voz de otros pobladores de Córdoba que también se autodefinen como comechingones, ¿no? La gente que habita el territorio cordobés. Así que vamos a andar por ahí, tenemos la columna de Laura Castillo, de Género, Diversidad y Disidencia, y por dónde también vamos, por qué otros espacios vamos a andar, Andrea. Y bueno, vos hablabas del 12 de octubre, nos corremos un poquito y vamos con Memoria Giratoria también a estar sobrevolando este 17 de octubre pasado, con lo que estuvo pasando ayer, domingo 17 de octubre, en las plazas del país, pero también en aquel 17 de octubre de 1945, cuando, bueno, se configuró esto que recordamos como el Día de la Lealtad, ¿no? El Día de la Lealtad de la militancia peronista, vendríamos a decir. Y que de algún modo que es el reencuentro de una clase social, que es la clase trabajadora. Así que, bueno, nos espera un súper programa. Sí. Y para entrar así como calentando motores, teníamos también para traer acá a la reflexión cuestiones que tienen que ver con Tras la Sierra, ¿no es cierto, Andrea? Algunas estadísticas, algunos análisis de la Tras la Sierra profunda, ¿no? Que tienen que ver con el desempleo y los servicios básicos, ¿no? Claro, porque uno tiene la imagen de una Tras la Sierra turística, de cabañas, de hermosos paisajes, un clima excepcional, una gente hermosa, pero Pero hay una contracara, ¿no es cierto? Exactamente, hay una contracara, esto no lo decimos solamente nosotras, sino que también hay estadísticas, hay datos, hay estudios que vienen analizando, y también hay frases y latiguillos de la misma gente, de los mismos pobladores, ¿no? Por ejemplo, frases populares que dicen hay que pasar el invierno, otros latiguillos que dicen en el invierno no hay trabajo, la salud es algo precaria en Traslasierra. No hay opciones de educación superior, no hay gas natural en la mayoría de los lugares, bueno, el caudillismo político, o sea, distintos latiguillos que también caracterizan esto que nosotros llamamos el Valle de Traslasierra. Sí, este valle de Traslasierra, que geográficamente es el extremo oeste de la provincia de Córdoba y comprende los departamentos de San Javier, San Alberto, Pocho y Minas. Y el departamento de San Javier, que es a donde pertenece la radio y donde estamos nosotras, es el que concentra la única ciudad, que es la de Villa Dolores, y el 50% de la población total. Y como toda el país, los datos que se manejan son los del último censo, ¿no? Del 2010. Y en aquella época se decía que había más o menos 100.000 personas viviendo en la región, y como decíamos recién, la cantidad de gente en el departamento de San Javier. Pero hay como, digamos, ciertas carencias, esta zona que viene teniendo como un gran crecimiento realmente últimamente, ¿no? En los últimos años se ha visto mucha gente que ha venido a vivir, que se han hecho algunas obras, pero de todas maneras el saneamiento por medio de cloacas es solamente el 1,4%, solo para el departamento de San Javier, es menos el 0,9% en el caso de San Alberto, y en Pocho y en Minas directamente nadie tiene cloacas. Lo mismo con el agua corriente, solamente el 46% de la población del departamento de Pocho tiene disponible el servicio, y en electricidad, en red, el número llega solo al 65%. Y en el otro extremo, el departamento de San Javier muestra los indicadores más optimistas con un 90% de su población con agua corriente y un 96% con, ¿cómo se llama? Con electricidad. Es decir, que hay como un gradiente que va cuanto más al norte, pareciera ser que estas posibilidades de progreso, ¿no? Estamos hablando de necesidades básicas como el agua, la electricidad, bueno, esto va decreciendo hacia el norte. Y también otro de los indicadores que preocupan y que, bueno, y que llama también poderosamente la atención, tiene que ver con el porcentaje de mortalidad infantil, ¿no? En Traslasierra, en Villa Dolores, en el departamento de San Javier, que es donde está el hospital, es el lugar donde porcentualmente más cantidad de mortalidad infantil hay, ¿no? Y también en el plano educativo hay que destacar, tomando estos indicadores, que también, digamos, el porcentaje de población que termina la secundaria en estos departamentos no alcanza a superar el 50% y los que tienen acceso a un nivel de educación superior no superan en ninguno de estos departamentos, sobre todo en el de San Javier, el 10%. Esto según los datos, ¿no?, del último censo, pero bueno, hay que ir viendo después cómo fue evolucionando, pero la realidad es que, bueno, no hay mucha modificación en la actualidad, ¿no es cierto, Andrea? Sí, y después está este tema de las posibilidades laborales de la zona. Claro. Nosotros todos sabemos acá que hay, digamos, un periodo en el año donde hay actividad comercial, uno diría, y por ende actividad laboral, sobre todo en el rubro servicios, muy asociado a las épocas del turismo. Ahora, cuando eso se retrae, como decía el latiguillo, hay que pasar el invierno, cuando esto se retrae, hay ciertos sectores que muestran una marcada precariedad laboral, sacando también las actividades, digamos, considerando también las actividades rurales. Y este estudio hace un poquito de historia y dice que el crecimiento, por ejemplo, Villa Dolores, como es el núcleo comercial más importante del oeste de Córdoba, pero que como ciudad tiene 100 años, tuvo una época muy floreciente vinculada al ferrocarril y con la producción agrícola ganadera del siglo pasado. Y dice que durante los 40 la zona se caracterizó por enviar leña, alfalfa y en menor medida papa. Entonces ahí la economía se movía en base al ferrocarril, pero bueno, como sabemos, todo esto se terminó debilitando, bueno, primero por la ausencia del ferrocarril y después, bueno, porque la principal producción, que es la papa, está concentrada en un pequeño número de familias y con trabajadores que muchas veces se encuentran lejos de lo estipulado por las leyes laborales. Lo curioso es que Villa Dolores es la zona con mayor biodiversidad en cultivos de hierbas aromáticas y medicinales, pero en términos reales son 600 hectáreas de estos cultivos de hierbas medicinales o de hierbas aromáticas contra los 8.000 para la papa. ¿Qué te parece, Ana? Sí, y vos sabés, André, que para los entusiastas del Parque Industrial de Villa Dolores, hay que comentarles, de acuerdo a estos estudios que estamos acá poniendo en memoria giratoria, que es imposible fomentar la agroindustria como se pensó al principio, y que la razón tiene que ver con que el parque se encuentra a menos de un kilómetro de un basural, bueno, y esto hace imposible que una industria alimenticia se pueda radicar allí. Así que bueno, esto es lo que queríamos traer en el día de hoy para ir arrancando motores, Andrea. Así es, y de algún modo ir tirando las primeras puntas de que esta precariedad laboral en la que queda la zona una vez que el turismo se retira, tiene que ver justamente con la concentración de los trabajos y con la, por ejemplo, cuánto ha perjudicado a esta zona que se haya retirado el ferrocarril, ¿no? Que es, sabemos que hay una iniciativa en este sentido de que vuelva a funcionar, lo cual sería muy importante para esta región, y también esto de la diversidad de los cultivos y de la actividad agrícola. Sabemos que el desarrollo de la industria caprina también ha estado creciendo justamente con algunos apoyos de la provincia y de la nación, pero todavía falta muchísimo como para que pueda realmente ofrecer la zona una diversidad laboral de acuerdo a la riqueza que realmente tiene, ¿no? Así es, André. Bueno, ¿qué te parece si nos vamos con un temita musical y ya arrancamos con este 17 de octubre que nos trae, ¿no?, en la calle nuevamente y en la plaza? Qué lejos estoy de mi ansiedad, mi río, mi sol, mi cielo llorando estará. Mi río, mi sol, mi cielo llorando estará. Pero he de volver, no llore mi amor, no llore mi amor. Nadie le pondrá murallas a nuestra verdad. Nadie le pondrá murallas a nuestra verdad. Nunca el mal duro, 100 años ni hubo cuerpo que resista. Ya la pagarán, no llores prenda, pronto volveré. Ya la pagarán, no llores prenda, pronto volveré. Ya la pagaron, vida. Nadie le pondrá murallas a nuestra verdad. Nunca el mal duró 100 años ni hubo cuerpo que resista. Ya la pagarán, no llore, prenda, pronto volveré. Ya la pagarán, no llore, prenda, pronto volveré. Memoria giratoria. Bueno, seguimos acá en Memoria giratoria, iniciando este segundo bloque. ¿Qué tal, Analía? ¿Cómo la estás pasando? Ay, muy bien, Andrea, muy bien en este día que está hermoso, después de una lluviecita que hemos tenido el domingo y aparentemente a la madrugada también. Muy bien, estoy muy bien acá. Muy, una muy bien. Una primavera preciosa, ¿no? Rea full está. Todo es hermoso. Va a brotar todo una maravilla. Va a brotar todo una maravilla, ¿no? Sí, por ahí vamos. Sí. Y ayer también fue un día hermoso, 17 de octubre. Fue un día precioso, un día realmente soleado, hermoso. Como suele decirse, un día peronista. Exactamente, el día de la lealtad, un día peronista, exactamente. No, sí, y además parece que fue súper, súper festejado realmente, a instancias, bueno, es interesante lo que pasó, porque hubo como un llamado espontáneo, ¿no? Pasó algo muy parecido, comentábamos, ¿no?, a lo que pasó en aquel 17 de octubre de 1945, en que los sindicatos llamaban a una movilización, pero se dio espontáneamente otra movilización, la movilización popular, que eso es lo que festeja el Día de la Lealtad, ¿no? Y justamente este 17 de octubre, la gente salió efectivamente a las plazas después de un tiempo largo, ¿no?, por la pandemia, y se salió espontáneamente, porque había una convocatoria que era bastante, qué sé yo, abierta, si se quiere decir, ¿no? Salgan a las plazas, encuéntrense. Esto dijo Cristina, ¿no?, el día anterior, cuando fue a una reunión de las juventudes, que convocó justamente a la militancia peronista a reunirse en las plazas, simplemente por reunirse por el Día de la Lealtad, ¿no? Y sí, lo que decía era que no se conmemorara desde un lugar de la nostalgia, sino justamente con la idea de traer ese espíritu del 17 de octubre de 1945. Está bueno traerlo, pero no nostálgicamente, sino llevarlo a la práctica. Y así se fue. Exactamente, creo que la convocatoria que hizo Cristina a la juventud tiene que ver con la memoria, justamente, no solamente esto, traer de manera romántica lo que fue, sino en todo caso saber que lo que se está haciendo con este acto de recordar y de traer a la memoria es defender nuestros propios intereses contra lo peor que podría llegar a venir, ¿no? Entonces me parece que eso es lo que también se vio después en la marcha. Toda la gente, y en la marcha que la convocatoria fue extendida a todo el país, a todas las plazas, justamente el no retorno a cuestiones que tengan que ver con la pérdida de derechos, ¿no?, que fue también uno de los motivos por los cuales en aquel 1945 los trabajadores salieron a pedir por la libertad de Perón, ¿no? Y hay algo que me parece que es fundamental, Andrea, que justamente porque esta convocatoria también la arengó Madres de Plaza de Mayo, ¿no? Y creo que tanto las Madres de Plaza de Mayo como el peronismo, bueno, o sea, los derechos humanos, ¿no?, encarnados en las Madres de Plaza de Mayo y el peronismo, nacieron de la movilización, nacieron de la plaza, ¿no?, como escenario simbólico. Y bueno, una plaza que con la pandemia nos tuvo a todos ahí medios congelados, pero que el peronismo también tiene eso, ¿no? El peronismo nace con una convocatoria, bueno, espontánea, popular, de los trabajadores, del conurbano, sobre todo en ese momento, que tomaron la capital federal en la plaza, ¿no?, como espacio público. Así que me parece que eso también es muy importante. Sí, y también, además, la consigna, ¿no?, de no pagar, la consigna de Madres, ¿no?, no pagar la deuda, y también la consigna de esto que vos decías, de no perder los derechos adquiridos. Te invito y los invito a todos a escuchar algunos extractos de un especial que hizo Gustavo Campana, el director de Radio Nacional, sobre aquel 17 de octubre. Pero justamente para recordar y hacer memoria todos juntos que algo a rescatar de aquella fecha es que de manera espontánea un grupo empezó a definirse claramente dentro de la sociedad y fue la clase obrera. Una clase obrera que luego, tomando conciencia de clase, sostuvo y mantuvo y fue adquiriendo derechos que hoy parecen que siempre estuvieron o que algo, pero que en realidad costó mucho, mucho conseguir. Así que los invito a escuchar realmente para tratar de captar el aire de ese momento y volver a viajar al aire de estos momentos, ¿no? Y quizás quedarnos pensando cuánto tenemos para perder. Escuchemos un poquito. 17 de octubre. El movimiento espontáneo se adelanta a la huelga y a partir del mediodía comienzan a llegar los obreros a Plaza de Mayo. En Tucumán, los trabajadores de los ingenios que estaban en huelga desde el día anterior marcharon junto a los ferroviarios de Lules a Mercedes. Y en Córdoba, los grupos de trabajadores llegaron a la capital provincial desde la Alta Córdoba, desde las canteras. De la manifestación del 17 de octubre, que es carácter de espontaneidad, porque la huelga está declarada para la 0 hora, a partir de la 0 hora del 18, y los generalistas, bastante burocratizados, por cierto, desde aquel momento también, se ven superados. Además, fue un papel importante, un fenómeno de una industrialización que había sido iniciada en la década del 30 por la crisis, reforzada por la guerra, donde las importaciones habían mermado notablemente, una clase trabajadora que se sentía segura por un pleno empleo y una actividad creciente de las industrias. En horas de la madrugada, Perón fue traído desde Martín García al hospital militar. Cuando comenzó a caer la tarde, el gobierno advirtió que no podía disfrazar la multitud que ocupaba la Plaza de Mayo. Seguían llegando obreros desde Berisso, Cañuelas, Campana, Santos Lugares. El pueblo pedía la presencia de Perón. Ábalos se trasladó al hospital militar para negociar con el coronel. El presidente Farra se comunicó con Perón y este aceptó la invitación de concurrir a la Casa de Gobierno. Parece un país desconocido. La Plaza de Mayo, la zona céntrica, las viejas costumbres que uno ve en las fotografías, es decir, de sombrero, por ejemplo, saco, corbata, etc. Que apareciera gente de mameluco, que apareciera gente con minchas o gente con una tez cobriza que era propio del mestizaje, propio de una Argentina que había. Yo creo que ahí rompe en el escenario político ese mundo de trabajadores que en gran medida venían de migraciones del interior y habían entrado a las fábricas. Aparece allí y es notable, por ejemplo, Amelia Ros Oliver, en una de sus memorias, en sus libros estupendos de memorias, dice: ¿de dónde había salido esta gente? Yo nunca la conocí. Cuando ella era estaba ligada al Partido Comunista y hablaba el nombre de las trabajadoras. Perón llegó a La Rosada. Perón en el balcón de La Rosada, 23:30 del 17. Bueno, viste, Ana, qué interesante, ¿no? Qué interesante esa clase que se constituye como clase, que está segura del pleno empleo, que está, ¿no? Y que defiende. Y pensaba, ¿no? Qué bien le vendría a esta sociedad hacer esta memoria colectiva, ¿no? De la importancia de la clase trabajadora y de los derechos que tiene esta clase y que, como decíamos, pueden llegar a peligrar, como por ejemplo el derecho a la indemnización, ¿no? Que ahora Juntos por el Cambio está deseoso de cambiar el número de diputados y de senadores en el Senado y en el cuerpo legislativo para poder modificar esta ley de trabajo que viene justamente de 1945. Exactamente, André. Me parece que hay dos cuestiones que son súper importantes de aquel 45 y de este 17 de octubre, que es la iniciativa, ¿no? La iniciativa del pueblo, la iniciativa de la gente, como motor de ahí de la historia, y la movilización, ¿no? La movilización que es dejar la casa, aceptar el riesgo de ir a una plaza, también en un momento en que la pandemia no ha terminado, confiar, ¿no?, en todos los que estaban ahí movilizándose como herramienta de lucha. Así que me parece que esas dos cosas, iniciativa y movilización, son una constante que se dieron en el 45 y que se dieron ayer, ¿no? Porque justamente lo que se puede perder es mucho, Andrea. Exactamente. Y esto que vos decías, que me encantó, la necesidad del reencuentro y la espontaneidad de aquel 45... que no fue, la gente fue sola, y como decía el audio, apareció una gente que nunca nadie había visto, que no usaba saco, no usaba sombrero, usaban mamelucos, ¿eh? Representando justamente al trabajo. Así que, y esa espontaneidad también estuvo presente ayer, las ganas del reencuentro, de aquel reencuentro. Así es, André, y también algo interesante es que las convocatorias de Cristina al 17 de octubre también como que fueron selectivas, ¿no? Porque bueno, en un momento, cuando fue el 17 de octubre del año en que Néstor Kirchner falleció, ese año Néstor estaba atravesando un momento ya de salud medio delicada, así que fue una convocatoria media tenue, lo mismo al año siguiente, porque también se junta con el aniversario de la muerte de Néstor. Así que las intervenciones de Cristina fueron selectivas, y este año justamente llamó a toda la juventud a, bueno, a estar ahí en la plaza, ¿no? Y a hacer la militancia en la plaza, ¿no? Sí, y un poco para una reflexión del estribo, te diría, que te la dejo picando para la próxima, es esta convocatoria de Cristina, ¿no la hizo ver como convocante a ella sola? Ahí la dejás picando para que todas y todos nos quedemos pensando. Bueno, vamos a un temita musical. ¿Qué te parece? Ay, mira, quiero compartir con ustedes esta maravilla de versión. Que la disfruten. Tendré los ojos muy lejos y un cigarrillo en la boca, el pecho dentro de un hueco y una gata medio loca. Un escenario vacío, un libro muerto de pena, un dibujo destruido, ilusión que no es mía. Una vejez sin temores y una vida reposada en Damasco. Memoria giratoria. Memoria giratoria. Memoria giratoria. Memoria giratoria. Continuamos en Memoria Giratoria. ¿Cómo estás, André? ¿Qué estás tomando? Muy bien, muy bien. ¿Qué estás tomando? Muy bien, muy contenta porque me gusta mucho este tema. Venimos hablando de los trabajadores, de los derechos, y tengo muchas ganas de que nos cuentes en lo que estuviste investigando. Me contabas que realmente el tema de los comechingones es todo un mundo, ¿no? Sí, vos sabés que hoy lo que queríamos traer a la reflexión es una consigna, una reflexión, que tiene que ver cómo habitar el territorio comechingón hoy, ¿no? Eso era lo que yo estaba pensando también, cómo lo habitamos al territorio comechingón hoy. Una manera respetuosa de rememorar a los pueblos originarios es tomar, ¿no?, el legado de sus experiencias que están, que a veces no sabemos en nuestras prácticas, y tomarlas en este presente. Y bueno, y en estos días pasados, André, se recordó el día y se reflexionó, y también hubo un paro en relación a esto, el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, el último 12 de octubre, o el día del último, el último día de libertad, ¿no? Tiene distintas connotaciones, pero bueno, desde el 2010, por decreto, ahora se llama el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Y aunque para nosotros, tanto llegados como para los cordobeses, el conocimiento de la historia de los pueblos comechingones es poco común, ¿sí? Parece que obviamente están invisibilizados, parece que es un imposible encontrarlo en los textos, y obviamente que fueron y son excluidos todos los pueblos originarios, pero me parece que en el caso de los comechingones, más aún. Entonces la propuesta es aproximarnos a quienes se consideran como sus descendientes, a quienes se autoperciben como comechingones, y de reconocer, como nos cuenta Eric, que hay 28 comunidades comechingonas en distintos sectores de la provincia de Córdoba, ¿sí? Esto es muy importante, ¿no? Porque los indígenas cordobeses no son estatuas de cera que están rodeadas de monte nativo o que podemos encontrar en algún museo o en algún cuadro, ¿no? Con paisaje serrano. Los comechingones, en realidad, como todo pueblo originario, también es heterogéneo, no se puede hablar de una homogeneidad. La historia está, digamos, conformada por la historia también del mestizaje, con el contacto cultural, también de la población africana en nuestro territorio, con una historia de despojo, de borramiento, de invisibilización de su presencia y, por supuesto, de sus prácticas culturales. Y realmente creo que los criterios que muchas veces se manejan, la mirada que se manejan sobre la población indígena, está atravesada por un dispositivo racial, Andrea, un dispositivo racial que constituyó a la Argentina como el país europeo, el país blanco, como una Córdoba hispánica. Entonces me parece que tanto la argentinidad como la cordobesidad se configuraron como negadoras, ¿no?, de esa presencia indígena, y ni hablar de los comechingones contemporáneos. Y antes de compartir la conversación que tuvimos con Eric, déjame decirte, Andrea, que bueno, el territorio de Córdoba, el territorio que pisamos, no empieza con la llegada de los españoles, ¿no? No empieza con la fundación de Córdoba en el año 1573. ¿Qué pasó, digamos, qué pasó con los españoles y la política colonial? Puede ser una pregunta que nos podemos hacer. Pasaron muchas cosas. Una de esas cosas que tiene que ver con el aspecto económico, que no es el único, es con la formación de las encomiendas, ¿no? Y estas reducciones al trabajo vinculadas a la tierra, donde la población pasaba a ser tributaria, lo que hizo fue reestructurar el territorio, ¿no? El territorio que habitaban los pueblos indígenas. Nombre que también la población indígena lo toma y lo resignifica, ¿no? Este nombre de indigenismo, como el del 12 de octubre. Todo esto se fue profundizando en el territorio cordobés. Esta reestructuración del territorio se profundizó sobre todo con la campaña genocida que ya conocemos y que hemos hablado durante muchos momentos a través de nuestro programa, que tiene que ver con la conquista del desierto, con el siglo XIX y la política de expropiación comunitaria, de expropiación de tierra que ha tenido el Estado argentino, ¿no?, del siglo XIX. Entonces, me parece importante saber que en Córdoba hay tres grandes grupos de pueblos originarios, que son los comechingones, que son, digo que son porque siguen estando, ¿no? No es algo del pasado. Estamos comechingones, Sanavirón, y en el sur de Córdoba los ranqueles. Pero también, y esto es interesante lo que se da en el territorio cordobés, también hay otros pueblos originarios que son productos de las migraciones pasadas y migraciones actuales, y que se autoperciben como tal, ¿no? Entonces podemos encontrar guaraníes, collas, huichí, mapuches. Entonces, cuando hablamos de pueblos originarios en el territorio cordobés, también hablamos de una heterogeneidad. Siguen habiendo un montón de luchas de las poblaciones indígenas que pelean para que se visibilice su cultura y sobre todo su autonomía política, y por sobre todas las cosas, Andrea, para que se reconozcan los derechos y los derechos de su territorio. Entonces ahora te invito a que escuchemos a Eric, como dijimos al principio, que Eric Rojas es un joven comechingón de acá, de Tras la Sierra, y que nos deja un mensaje muy interesante. Dale, escuchémoslo. Bueno, mi nombre es Eric Rojas, soy nahuán de la comunidad indígena comechingón La Unión, y bueno, nosotros como comechingón somos un pueblo que está reemergiendo en este momento, vamos a decir, hace ya tiempo ya, porque no es que dejamos de existir. En este momento, en la provincia de Córdoba, nomás somos 28 comunidades dentro del pueblo ranquel. San Avirón y Come Chingón, del cual la mayoría son del pueblo Come Chingón. Y bueno, como comunidades de todo el territorio de Córdoba, nos estamos uniendo en búsqueda de la identidad de cada cultura, tanto por Shankill, San Avirón y Come Chingón. Yo por ahí lo que puedo hablar más es sobre el pueblo Come Chingón, que está viendo como un reemerger de las comunidades, o de, no sé si de reemerger, sino de más bien mostrarse hacia afuera, porque pasa que hemos sufrido mucha violencia con la conquista y después también con el Estado y demás. Muchas cosas que se han escondido por nuestro mayor y bueno, y mucha vergüenza también. En cambio, las generaciones nuevas y la gente joven ya como que ha dejado o está dejando de lado la vergüenza y reconociendo también de dónde es que venimos y nuestra cultura, que es muy diferente a las demás culturas. Cada pueblo tiene una cultura. Y bueno, y somos únicos nosotros como chingones. Tenemos una lengua, tenemos pueblos dentro de nuestra nación como Come Chingón, donde se hablan también, no es que se hablen en su totalidad, sino como que hay ha habido dialectos así, de los que sobreviven algunas palabras en cada zona, y bueno, y demás. Por ahí como joven está medio fácil y a la vez medio complicado, porque como también se está recuperando por alguna parte, también se está perdiendo por otra, con la llegada de poblaciones nuevas de otros lugares, ¿no? Pero bueno, eso también hace que se revalorice un poco, por lo menos más a la gente de acá, de mi zona, por lo menos. Y bueno, en lo que es temas así como que tienen que ver con el Estado, si es que se lo puede decir, estamos en pedido de las personerías jurídicas, que es algo que ayuda mucho a las comunidades, las reconoce las tierras ancestrales, esa es una de las cosas, las reconoce la cultura, ayuda a la promoción también a la gente joven, a la gente más grande, a la recuperación de la identidad, y bueno, en síntesis, todo es serio. Y nos estamos organizando acá dentro de la provincia de Córdoba mejor entre todas las comunidades. Y bueno, y eso. Es simplemente también decirle a toda la otra gente que por ahí que escucha de que debe reconocerse como pueblo, como que venimos del pueblo Come Chingones, que somos Come Chingones ahora, porque nuestra sangre no ha cambiado, sigue siendo la misma, hemos cambiado las costumbres, todo eso, pero seguimos siendo, no estamos vivos, tenemos mucho por ahí decir y hacer que son bien de esta tierra, y bueno, y eso, muchísimas gracias. Bueno, que la verdad me impactó lo que dice Eric, lo que esto de la autopercepción, esto del nada, ¿no? De la búsqueda de este reconocimiento de derechos, ¿no? Sí, Andrea, y bueno, ya hace poquito, en este último 12 de octubre, Eric también participó con la comunidad indígena La Unión y con un montón de otros pueblos originarios, de un acto, de una marcha que se hizo al Congreso, pidiendo justamente que la normativa de la ley 26, la prórroga de la normativa de la ley 26.160, que permite a los pueblos originarios tener un arma legal dentro del Estado Nacional para poder asegurarse sus territorios. La comunidad justamente de la que forma parte Eric está sufriendo muchísimo la presencia de una multinacional china, y tienen un juicio con esta multinacional. Esta multinacional, dice Eric, que tiene lazos con la política local, se desmontaron 62 hectáreas sobre el arroyo, por lo tanto la comunidad de La Unión, en este paraje de Santa Teresita, está sufriendo muchísimo los problemas del agua y los problemas, por supuesto, del incendio, porque Eric comenta en esta marcha que se hizo que luego de este desmonte vino la fumigación provocó el corte de tormentas de agua, y por si fuera poco, los incendios, ¿no? Los incendios y el fuego en los campos. Entonces, el llamado que hace Eric como joven, y que hacen todos los pueblos originarios, es organizarse, ¿no? Organizarse y tomar otra vez este espacio que se tomó también el 17 de octubre. Acordate, Andrea, que hace poco nosotros estuvimos también charlando con la abogada de otra de las comunidades comechingonas que está sufriendo un hostigamiento, que es acá en Plumas Blancas. Así que, bueno, a modo de cierre, me parece que... Y pienso que la voz de Eric también representa la voz de muchos otros que vemos como, por ejemplo, y ya de una manera parece ser inmediata, por ejemplo, políticas extractivistas piensan arrasar con las tierras, las comunidades, el agua, fundamentalmente, por ejemplo, en el caso de la extracción de litio, que necesita tantos litros de agua, justamente en regiones donde el agua es un bien muy valorado y preciado y que falta, y todas estas comunidades y estos pueblos, por decir, originarios, por decir que estaban antes que todos nosotros, que están atravesando esto, ¿no? Estas luchas, y pareciera ser que el resto de la sociedad está en una posición de observar cómo se va a producir este saqueo, porque esto va a ser un saqueo, ¿no? Por ejemplo, esta futura necesidad de litio para las baterías de los autos eléctricos, que es lo próximo que viene. Y Argentina, Chile y Bolivia son los principales productores, por ejemplo, de este mineral. Y fíjate vos, Analía, que tanto en Bolivia, que tienen una constitución plurinacional, donde hay una conciencia de la tierra y del valor de la tierra para estos pueblos y de la posesión. Y en Chile, quizás no tanto, pero justamente con muchas comunidades indígenas que defienden estas tierras. Bueno, esperemos que la Argentina, con sus pueblos originarios y los representantes como Eric, puedan realmente marcar el camino de esta batalla que se viene, ¿no? Porque ella es inevitable, realmente. Sí, creo que estos tiempos lo que tienen de positivo, André, es que cada vez hay más visibilización, cada vez hay una revisión también de la historia, porque bueno, la educación también es uno de los lugares donde esta historia se transmite, y cómo se transmite, y hay una revisión interesante, ¿no? Y entender que, bueno, la mayoría de los pueblos indígenas tienen en su cotidianidad actividades similares al conjunto de la población que no se autopercibe como indígena, ¿no? O sea, van a la escuela de la misma manera, trabajan en distintos oficios, algunos son profesionales. Entonces, bueno, entender que la población indígena no es algo del pasado, ¿no? O sea, eso me parece que romper con ese paradigma desde los medios de comunicación y desde la escuela, me parece que es fundamental, ¿no? ¿Qué enseñamos cuando enseñamos el 12 de octubre? También sería una pregunta. ¿Qué queremos transmitir? Sí. Así que, bueno, hoy queremos transmitir una problemática desde nuestro lugar, que tiene que ver con el presente. Y lo que vamos a escuchar ahora, André, antes de cerrar este bloque, también son voces de vecinos y de vecinas de Córdoba, comechingones, que formaron parte también de un documental que se estrenó este año, fomentado por la Universidad de Córdoba, que se llama Canchira, que se puede ver en YouTube, está ahí libre el acceso para poderlo ver. Y bueno, queríamos cerrar con esto, con las voces de los habitantes cordobeses. Me reconocí cuando, después de la muerte de mi madre, porque mi madre iba a la escuela acá en la calle Vélez y casero, cuando niña. ¿Y qué hacían? Le pegaban, la maltrataban. India piojosa, de esto, el otro. Que optó por guardarse. No pudo estudiar, aprendió a leer y escribir. Y cuando nosotros fuimos a la escuela, ella aprendió a leer y escribir. Escuchábamos a Hugo Acevedo, un importantísimo referente de la comunidad comechingona del pueblo de La Toma, en la ciudad de Córdoba. Acevedo, fallecido recientemente, en noviembre pasado, víctima del COVID, fue un gran luchador por los derechos de los pueblos originarios. Hoy en día dicen, no existen más los aborígenes en Córdoba, no hay más. No, ¿cómo no es? Estamos nosotros. O sea, hoy nosotros no somos los descendientes de, somos los que estamos, los comechingones que estamos hoy en día. Formaron una nación sin tener en cuenta eso, una nación ficticia. En otros lugares se reconoce a quienes vivieron antes y son parte de. Acá no, se borra todo y por eso es que esta lucha. Estoy por reivindicar a mis padres, a mis ancestros, para eso estoy acá. Teresita Villafañe, curaca del pueblo de La Toma, manifiesta con orgullo el ser y el sentirse comechingona. Éramos 14 hermanos y a todos nos dijo, ustedes son comechingones. Pero hay que autorreconocerse porque hay hermanos que dicen, no, yo soy español, vengo de España. Y yo con orgullo me autorreconozco lo que me dijo mi papá. Ustedes son comechingones y han tenido en la familia, dice, importantes curacas, casi que decía él. Así que siéntanse orgullosos, no tengan miedo. Y eso es lo que me queda en mi corazón, ¿no? De decir y no tener miedo a quien me enfrente, decir soy comechingona. Y debemos recordar siempre que somos parte de la tierra y no dueños de la tierra. Porque ella nos contiene y gracias a ella tenemos esta vida. Ritmo de chacarera. Espero que llegue a vos. Estás en Memoria Giratoria. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo andan? Soy Laura y esta es la columna de géneros para Memoria Giratoria. Hoy les propongo algo diferente. En las semanas anteriores hablamos de la embestida de los antiderechos en relación al aborto, después tratamos la desigualdad en el fútbol, ahora quisiera convidarles una lectura. Vamos a recorrer Nosotras en Libertad, que es un libro web gestado durante el aislamiento de la pandemia. Es una narración de la colectiva de expresas políticas y tiene testimonios, tiene fotos, 200 mujeres, 200 experiencias que narran en primera persona sus vidas después de la cárcel. Hace unos días fue la presentación en Tecnópolis. Antes de arrancar con la lectura de distintos tramos de Nosotras en Libertad, les cuento que esta obra tiene un antecedente que data del 2006, cuando el mismo grupo editó Nosotras Presas Políticas, que reúne historias de quienes estuvieron presas entre 1974 y 1983. Así, como vamos a escuchar ahora, lo presentaron. Nosotras Presas Políticas es un testimonio colectivo de 112 expresas políticas. Está, digamos, elaborado en base a cartas, 500 cartas que nosotros habíamos mandado a los familiares, y hubo un aporte imprescindible, que es el aporte de las memoriosas, las compañeras que tenían más memoria. Todo esto fue coordinado por una compañera, Viviana Beguán, y la idea era de Mariana Crespo y otras compañeras que no están ya con nosotros. Lo central es que nosotros contamos sobre nuestra resistencia, sobre nuestra unidad y sobre esto de identificar al enemigo. Es decir, que había diferencias políticas, había un respeto por esas diferencias, había una heterogeneidad en cuanto a la edad, al origen social, había compañeras que eran analfabetas, había profesoras, había todo lo que, digamos, una heterogeneidad muy importante. Pero a pesar de eso, nosotros logramos acuerdos y logramos, a partir de esos acuerdos, armar una resistencia contra un enemigo único que lo que quería era aniquilarnos. Y nosotros logramos triunfar sobre ese objetivo que tenían y salir con dignidad de la cárcel. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Tengo una curiosidad. Y ahora sí. Ahora sí nos metemos de lleno en el libro que es nuestra propuesta de hoy. Y les voy a compartir el prólogo porque es muy ilustrativo. En líneas generales dice algo así, que este libro colectivo nos invita a emprender un viaje imaginario para visitar a estas mujeres que fueron militantes en los años 70, que fueron presas políticas, que compartieron parte de su vida en la cárcel de Villa Devoto, ahí en Buenos Aires, y que empezaron a tejer una trama que en libertad aún sostienen. Dicen que para llegar a sus casas, ahí donde la historia las hizo anidar, podemos recorrer diferentes itinerarios por nuestro país o el exterior. Con cada relato nos proponen reflexionar sobre la vida y la militancia de ayer y de hoy. Nos decían, de acá salen locas o muertas. Estuvimos varios años, algunas casi una década. 1.200 presas políticas pasamos en total por Devoto. entre el 74 y el 83. Algunas permanecieron más tiempo. Salimos, sobrevivimos. No estábamos muertas, no estábamos locas, y eso tenía que valer. Entonces escribimos lo que pasó adentro. Porque éramos, porque somos la memoria de todas, también de las que ya no están. Nos decían, cuando estén afuera no van a servir para nada. Pero nosotras salimos, y de eso hicimos vida. Más vida. Un montón de vida. Alrededor de la memoria, declarando en los juicios. Alrededor de la cuestión política, de muchos modos. Militando lo que creemos, siempre. Vivimos en países distintos y en lugares distintos de este país. Y sentimos, como el primer día fuera de Devoto, la responsabilidad del después. Hicimos muchas cosas a lo largo de estos 40 años, porque no estamos ni muertas ni locas. Las seguimos haciendo. Y esto es lo que venimos a contar ahora. Ellas también están. Todas sentimos lo mismo. Nunca imaginamos llegar tan lejos en la vida, vivir tantos años. A los 20 nos rodeó la muerte y la cárcel de la dictadura. Todas tenemos un ser querido o varios, muerto o desaparecido. Pero también todas nos aferramos a la vida. Es nuestra forma de resistir. Resistimos viviendo hasta el límite. Escribimos y contamos para seguir viviendo cuando no estemos más. Nos pusimos a los 30.000 al hombro y los trajimos a la historia de los días de la democracia conquistada. Y pudimos ser felices, reír, cantar, gritar, trabajar, marchar, votar. Por nosotras y por los que no pudieron llegar. Y ahora por las compañeras que tuvimos que despedir. Ellas también están en este libro. Son quizá la presencia más fuerte y más convocada cuando escribimos nuestras historias y reflexionamos sobre este hijo común que es nosotras en libertad. Están no solo en los recuerdos, sino en el instante presente. En sus palabras que nos las apropiamos, en sus risas que nos contagian, en sus historias juveniles que nos vuelven jóvenes, en sus habilidades artesanales que fueron aprendidas, en sus cantos reiteradamente repetidos y escuchados, en sus ideas y análisis políticos que retomamos para entender las complejidades del presente, en sus convicciones ideológicas que nos refuerzan la visión humanista y feminista del mundo, y en sus historias amorosas que nos llevan a apostar al amor. Queremos recordarlas así, vivas en nosotras, partícipes de esta nueva gesta, escribiendo el libro a través del cariño y compañerismo que nos socializó y amalgamó en esta categoría que nos cuesta definir, pero que simplemente la sintetizamos con la palabra compañeras. Ellas, las compañeras que en libertad se nos fueron, para iniciar el otro camino, el más desconcertante de nuestra condición humana, participan a través de nosotras, quienes, al volcar retazos de sus legados, modelamos este libro con un preciso mensaje. Estamos todas, somos todos. Hasta siempre, compañeras. Hasta la victoria, siempre. Siempre, compañeras. ¡Resistiré! Erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos... En una nota que les hace Telam, dicen que lo que quieren transmitir realmente es que son mujeres comunes con voluntad de lucha y de organización. Y el libro es una respuesta política. Tuvieron compañeras detenidas hasta el 87, la mayoría fueron liberadas en el 83 con la presidencia de Alfonsín, sin embargo hay algunas que fueron trasladadas a Ezeiza y después las dejaron libres recién en el 87. Y en ese momento iban haciendo acciones con correos electrónicos, ¿no? Estamos hablando de finales de los 80, ¿no es cierto? Pero a medida que fue avanzando la tecnología se fueron acercando un poco más y ni les cuento en pandemia que con el tema del WhatsApp empezaron a relacionarse más, ¿no? Sobre el nuevo libro, que está totalmente financiado por el grupo, dicen que tiene humor, pero también tiene textos desgarradores. Y relatan que a la mayoría les costó bastante insertarse, adaptarse. Son 5 o 6 años en promedio que estuvieron presas. Hay algunas que estuvieron menos, pero otras que estuvieron entre 8 y 10 años. A partir de esa situación hay compañeras que hicieron una carrera universitaria, por ejemplo, otras construyeron un oficio o formaron una familia. Eran mujeres que intentaban poner sus aspiraciones, ¿no? Sus decisiones en todas las mesas de discusión de las organizaciones en las que participaban, que también estaban atravesadas por el mismo patriarcado y fueron imponiendo algunas cosas. Hay compañeras que hoy militan full time dentro de los movimientos de mujeres. Cada una fue buscando como pudo o como supo y confluyeron en este libro que estamos compartiendo con ustedes hoy. El diseño artístico es hermoso y ahí, como les contaba antes, hay distintas formas de entrar al material, ¿no? Una puede ser por regiones, como la del Puerto, la del Paraná. Una que se llama Entre Sierras, Valles y Ríos, que es de acá, que son las compañeras cordobesas. Y después hay una que es desde el exterior. Esto lo encontrás en la parte donde dice itinerarios. Todo este libro es un testimonio de resistencia. Ahora vamos a escuchar uno de los audios llamado Las setentistas y el feminismo. Las organizaciones políticas y revolucionarias nacidas a fines de los 60 y que eclosionaron en los 70 tuvieron una amplia acogida en las jóvenes, que en forma decidida actuábamos en todos los ámbitos de la sociedad. Florecieron militantes femeninas por conquistas sociales que, si bien no pusieron la cuestión de género en la mesa de las propuestas, tomaron el compromiso político cortando con muchos de los mandatos de la sociedad patriarcal que aún resistían los logros del peronismo y de Evita sobre la participación política de la mujer y de los movimientos feministas del siglo XX. En un tiempo histórico muy corto, las mujeres comenzamos a destacarnos como activistas, delegadas o dirigentes en colegios, universidades, organizaciones comunitarias, en comunidades eclesiales de base, organizaciones campesinas, fábricas, en equipos de investigación científica y en las agrupaciones políticas. Luego, también en las políticas militares que crecieron al calor de las transformaciones sociales en Argentina y en nuestra América Latina. El objetivo de ese tiempo histórico era vivir en una sociedad que se pensaba desde la idea de comunidad organizada del peronismo, el socialismo nacional de las organizaciones revolucionarias peronistas y la construcción del socialismo de las agrupaciones de la izquierda. En todas ellas, la mujer se suponía al mismo nivel que el hombre, con iguales capacidades y responsabilidades. Es así que nos hicimos cargo de nuestras reivindicaciones y deseos, pero sin asociarlas a una cuestión de género, sino como una cuestión generacional. Los y las jóvenes queríamos construir un mundo nuevo a semejanza de nuestros ideales de justicia, en los que simplemente no cabía el sometimiento de la mujer. No cabía el sometimiento de la mujer. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo. Que no puedo alentar, A medida que te vas adentrando en el libro, te das cuenta de todo lo que tienen estas mujeres para contarnos. Una militante rosarina señala esto, ¿no? De la importancia de contar sus vivencias, más en épocas de desesperanza. Ellas sienten que lo tienen que contar. En épocas donde parece que nada se puede conseguir, donde las divisiones parecen ser más importantes que las uniones, ellas dicen que tienen muchas cosas para contar sobre la unidad. Vamos a escuchar un audio de uno de los encuentros. A medida que van escuchando el audio, les cuento que ellas están bailando en ronda, cual Zorba el griego, la película esa donde se pone a bailar Anthony Quinn. Si no la viste, buscala porque es muy buena. Bueno, ellas arman muchas rondas, muchas ronditas que se van girando unas alrededor de la otra, se ríen, levantan los brazos, se miran, se abrazan. Bueno, ese es el encuentro que vamos a compartir con ustedes ahora. Corrían los 70 y nosotras también corríamos. Corríamos con minifaldas y plataforma, el micro que nos llevaba al trabajo, al colegio, la facu, la cita, y llegábamos puntuales. Corríamos para tener tiempo de ir a la peña, escuchar a Serrat, hacer el amor. Para olvidarme de ti, voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar remedio para mi pena. Corríamos en una Latinoamérica que intentaba sembrar semillas de justicia, igualdad, independencia. Con esos sueños nos llevaron a Devoto y sin conocernos pudimos organizarnos para resistir el aniquilamiento, para derrotar la tristeza, para seguir creciendo como mujeres. Frente al enemigo construimos lazos indestructibles, compañeras. Este encuentro es la prueba de esos lazos. Este encuentro es la prueba de que ese fino hilo de oro que nos unió sigue intacto. Y que solo basta que tiremos de él para que, mira, estemos de nuevo todas juntas, compañeras. Es maravilloso. Hoy somos trabajadoras, madres, abuelas. Somos buenas vecinas. Pero somos más que eso. Somos aquellas que, a pesar del dolor que nos provoca abrir las heridas, declaramos en los juicios para que en nuestro país nunca una escuela se llame Benjamín Menéndez, para que nunca en una plaza haya una estatua de Bussi o un hospital que se llame Viola. Somos las que en cada espacio que tenemos vamos depositando nuestra memoria en los jóvenes para que no se pierda. Para que cada 24 de marzo, cada día, miles de voces gritemos todos juntos, ¡nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! Y también somos las que, a pesar de las diferencias, seguimos habitando la misma vereda, la vereda de los hermanos y hermanas que en este país riquísimo todavía no han tenido acceso a una vida digna, a la salud, a la educación, al trabajo digno. Somos las que hoy, después de casi 40 años, nos abrazamos llenas de orgullo y amor. Y nos miramos a los ojos porque todavía no lograron apagarnos el fuego. Compañeras, nosotras somos el fuego. Nosotras de todo nos alimentamos. Nos alimentamos de bronca. Nos alimentamos de deseo. Nos alimentamos de lucha. Nos alimentamos de orgullo de ver a nuestros hijos luchar. Nosotras somos una y en una estamos todas. En una estamos todas, compañeras, nosotras, presentes, nosotras, presentes, nosotras presentes, porque nosotras somos el fuego. Y ahora sí vamos cerrando la columna de memoria giratoria, la columna de géneros. Hoy les presentamos parte del libro Nosotras en Libertad, de la colectiva de expresas políticas. Ojalá lo hayan disfrutado tanto como disfruté yo al hacer esta columna. Ojalá les pique el bichito de la curiosidad. Lo pueden buscar ahí en la web, ponen Nosotras en Libertad y ahí les sale el libro, chusméenlo. Hay muchos testimonios. Y para acercar un poco la experiencia acá a nuestro territorio, vamos a sumar a Mónica Piñeiro, compañera de la Mesa por el Trabajo de los Derechos Humanos de acá del Valle de Tras la Sierra. Nos va a contar su experiencia, vamos a escucharla a ella y después nos despedimos. Les cuento que parte de las canciones que fui poniendo en el fondo son parte de las que ellas, algunas, no todas, son algunas de las que ellas recomiendan en el libro. Bueno, les dejo entonces con las palabras de Mónica. Les mando un abrazo enorme. Tengo una curiosidad. Este libro tiene que ver, yo lo vinculo directamente con el encuentro que hubo en el Bauen de expresas políticas en junio del 2019, al que pude ir. Y que fue realmente muy conmovedor. Nos juntamos más de 300 expresas políticas y fue una cosa muy intensa, ¿no? Fue reconocernos después de más de 40 años, preguntarnos quién sos, los abrazos, la emoción. Realmente fue algo que nos movió el piso a todas y nos confirmó lo que nos une, ¿no? Que hay como un hilo dorado que nos une, que no se corta más. Nos une tanta historia de dolor, de lucha, de sufrimiento, pero que nos sigue uniendo. Y un movimiento impresionante, impresionante realmente. A partir de ahí se armó un grupo de WhatsApp y en el grupo de WhatsApp se armaron como comisiones. Una de las comisiones fue, por ejemplo, la comisión de salud, donde las compañeras están trabajando sobre los problemas de las problemáticas de salud que tienen que ver como las consecuencias de haber sufrido el terrorismo de Estado. Otras compañeras hicieron la comisión que creo que se llama artística, donde generan representaciones artísticas de distintas tipo de arte, ¿no? Bailes, pintura. Y otra comisión empezó a juntar escritos, ¿no? Escritos de nuestra vida actual, o qué hicimos con lo que hicieron con nosotras, ¿no? O qué hicimos con lo que hicieron con nosotras. ¿Qué hicimos nosotras después con la libertad? Porque en el 2006, creo que fue, salió el libro Nosotras Presas Políticas, que habla de la cárcel, de la desaparición, de la tortura, de la historia de cada una en la época del terrorismo de Estado. Y ese se llama Nosotras Presas Políticas. Ese es un libro en formato papel. El que hicimos ahora fue un trabajo increíble de unas 20 compañeras, creo que son, que fueron recopilando escritos, nos corrigieron con muchísima paciencia y amor lo que íbamos mandando y además después nos plantearon contratar gente que sabe hacer su trabajo y que tiene que ver con el diseño, con la forma en que está presentado el libro y como había que pagarle a estas personas, se abrió, una puso el CBU de su cuenta, se pusieron dos o tres CBU, no me acuerdo, y fuimos aportando durante dos o tres meses lo que cada uno iba pudiendo y con eso se bancó el pago a las personas que hicieron este libro que es maravilloso. Yo sigo dando vueltas todavía por acá, por Buenos Aires, y todavía no he podido sentarme a verlo, pero me habla gente y me dice que es atrapante, que empezás a verlo y que no podés dejar de recorrerlo porque es muy, muy creativo, muy, muy como que fluye el libro y no podés dejar, es como un viaje. Yo me siento absolutamente honrada de ser parte de esto, de ser parte de este grupo de mujeres impresionantes y bueno, no soy una escritora, mandé 12 escritos que tienen que ver con situaciones que fui viviendo. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Los escritos, uno se llama Paralelismos y tiene que ver con el acompañamiento que hacemos con la Mesa de Derechos Humanos, con un grupo de compañeras que acompañamos a mujeres en juicios. Y hubo un juicio que en particular me afectó muchísimo y que como que me dejó sin energía, sin fuerzas, que estaba muy bajoneada y cuando en un momento me pude dar cuenta de por qué era que me pasaba esto que me pasaba, lo pude escribir, lo escribí y sí, y era eso, era porque la situación era muy, muy similar a la que vivíamos nosotros en los campos de concentración. Y el otro, que fue algo que escribí a partir de un encuentro que organizó Analia Kalinek, que es hija de un represor y que es una de las mujeres desobedientes que se quitan el apellido y dejan de ser hijas por propia voluntad de los torturadores, violadores, de los genocidas, de los asesinos. Y en el encuentro de Analia me cruzo con un montón de gente que tiene que ver con la historia, ¿no? Con la historia que yo viví, con lo que me pasó en el campo de concentración, con la sobrevida, con las personas que encontré en la cárcel. Bueno, y como que todo eso lo termino redondeando con el encuentro en el Bauen de Expresas Políticas de junio del 2019, donde fueron mi hijo, que nació en Villa Devoto, y mi nuera con mi nietita Libertad. Y redondeé un poco con Libertad, que su nombre es todo un símbolo, ¿no? Y su sonrisa, su vida, es todo un símbolo y tiene un significado muy fuerte, muy impresionante. Esos son los escritos que yo escribí y después cuando salió lo del libro, alguien me dijo, ¿por qué no los mandas? Y yo los mandé con bastante miedo, tienen bastantes correcciones, y porque yo lleno todo de puntos suspensivos, no sé por qué soy muy suspensivera. Y el tema es que después de las correcciones quedó ahí y encontré dos fotos que me encantaron, que pedí que las pusieran con los textos. Yo todavía no he podido entrar al libro a ver nada, así que porque sigo así como en el viaje que hice para venir al encuentro este que hicimos para la presentación, que fue una cosa increíble, nuevamente un hecho amoroso, con mucha fuerza, con mucha luz, con mucha, no sé, mucha magia. Es alucinante venir a estos encuentros, a encontrar de nuevo las compañeras. Eso es más o menos. Y muchas gracias por la difusión, por esto, ¿no? Por el espacio. Un abrazo. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.